nos vamos a meter en un tema muy serio porque hay una joven de acá del departamento, de acá de Guaymallén, que está desaparecida desde el 2 de septiembre. Dana Durán es su nombre y hay una presentación en la Fiscalía, en la Oficina Fiscal número 9, y esta presentación para reclamar por la aparición de Dana y por la averiguación de su paradero urgentemente, está siendo acompañada por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Pero para hablar mejor de esto, estamos en contacto del otro lado de la línea el concejal del Frente de Izquierda, Federico Telera, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo está, Federico? ¿Qué tal? Buen día, Tato. ¿Cómo te va? Así es, estamos acompañando el reclamo de Angélica Durán, que es una compañera acá de la Feria de Guaymallén. Justamente en este momento Angélica se está entrevistando con la fiscal desde que tiene la causa, y que bueno, para ver en qué ha avanzado esto, porque en la realidad estamos muy preocupados, una compañera nuestra de la feria, y no sabemos nada hasta el momento. Preguntar, ¿qué ha habido alguna respuesta, alguna expresión de parte del Ministerio de Seguridad? Hasta ahora solamente se ha hecho la denuncia, se ha armado un expediente, pero nada más, no ha avanzado nada. Mi mamá ha venido casi desde el 2 hasta la fecha todos los días a la fiscal para ver qué situación o qué novedad hay, y no se ha movido en nada el expediente. Incluso ha ido a los medios televisivos y gráficos para poder que se haga pública su foto. Y si no tiene un oficio expresamente mandado por la justicia, no lo puede hacer los medios. Entonces, siquiera se ha movido eso, entonces estamos preocupados, no queremos que esto termine una tragedia, estamos buscando por todos lados, estamos haciendo una campaña pública para que Dana aparezca, ¿no? Donde esté, que está por cuestiones particulares, de que a él dice que vuelva, y si no, bueno, reforzaremos campañas para que aparezca Dana, estamos muy preocupados, es una compañera que trabajaba en la feria junto con su madre y de un día para el otro se fue. Me quedaba, el otro día estábamos hablando de estas cosas. Y un oyente nos decía a través de las redes sociales, nos decía que pareciera ser que la justicia tiene dos líneas investigativas. Si vos pertenecés a cierta clase social y tenés ciertos apellidos, la justicia se mueve mucho más rápido que si sos pobre o si pertenecés a algún otro lugar, ¿no? Así es, exacto. Pareciera que las trabajadoras y los trabajadores no tenemos los mismos derechos. Es por eso que lanzamos urgente esta campaña para que la justicia se agilice y que dé una respuesta, porque en definitiva es responsable el Estado de la situación que se vive en toda la provincia, las mujeres. Estamos justamente en la unidad fiscal número 9 y nos, por casualidad, ¿no?, nos encontramos con otros casos de violencia hacia la mujer. Esto es parte de una incapacidad del Estado para dar una respuesta hacia la necesidad de la mujer. Dana había dejado la escuela porque su mamá ya no la podía sostener. Su mamá trabaja en changuea y los fines de semana la vende en la feria. Tiene un estado de precariedad laboral, no tiene vivienda, alquila, en condiciones muy precarias, por lo cual nosotros estamos también tratando de empadronar trabajadores desocupados, trabajadoras desocupadas, para modificar la situación que está viviendo el conjunto de las trabajadoras acá en el municipio de Guaymallén. Entonces, no es solamente que se fue porque desapareció, hay unas condiciones sociales que están oprimiendo a la mujer trabajadora y que en esto no se hace cargo el Estado y en este caso la justicia tampoco, ¿no? Entonces nos preocupa, queremos que lanzar una campaña para que Dana aparezca y bueno, que la justicia se tiene que hacer responsable y se tiene que hacer cargo de las actuaciones que pueda hacer, ¿no? Estamos preocupados. Tal cual. Además, sumamos, digo yo, se le suma a esto el concepto que de repente vos los escuchás en los medios repreocupados por el tema de trata de personas, pero a la hora de establecer cosas con reflejo, con celeridad, esto no es así, ¿no? Claro, vos sacás la cuenta del 2 hasta el 7 hay casi 20 días. 20 días sin ningún tipo de novedad, sin ningún tipo de noticia. El Estado, bueno, incluso en el municipio de Guaymallén se han votado ordenanzas para poder garantizarle refugio a la mujer que tiene violencia de género, a la mujer trabajadora, pero eso en realidad no se cumple. Entonces, es solamente una pantalla, una cortina de humo para desligarse la responsabilidad que tiene el Estado con respecto a la situación de la mujer. Es lo que nosotros hacemos una fuerte crítica en este sentido y queremos que todas las ordenanzas y leyes provinciales se resuelvan y de una salida en concreto para el Estado de las mujeres y las jóvenes y todas las trabajadoras. Bueno, ¿cómo sigue esto, ahí en la fiscalía. Bueno, ahora estamos esperando que salga Angélica, su mamá, y después entramos nosotros para entrevistarnos con la fiscal, para ver qué respuesta hay, qué novedades hay. Y que bueno, que si tenemos que volver a movilizar, nos vamos a volver a movilizar y tenemos más compañeros porque estamos desesperados en la búsqueda de Ana. Queremos saber que en dónde está, qué le pasó. No queremos que esto se convierta en una noticia trágica el día de mañana, ¿no? Pero queremos que la justicia y que los medios que tienen estado sean activados de forma inmediata hasta que aparezca Ana. Bueno, es así. Federico, esperemos que pronto aparezca Dana, que la fiscalía se ponga las pilas y que no tengamos que lamentar nada. Tanto te agradezco un montón por difundir, bueno, y a todos los vecinos y trabajadores del municipio, que compartan la publicación de Dana, que Dana tiene que aparecer. Así es, tiene que aparecer Dana. Quedamos acá atentos, cualquier cosa que necesiten desde la familia, transmitirle nuestra predisposición para con ellos. Abrazo grande, bueno, Fede. Gracias, Tato, un abrazo.